mamá. Yo vengo de mi Borinquén a cantarle a mis hermanos, a todos los provincianos de la provincia central. También bailen mi ritmo provinciano, que todos somos hermanos. Vamos a ver ahora, Cholita, mete mano, que todos somos hermanos. Yo vengo de la capital a cantarle a mis hermanos, a todos los provincianos de la provincia central. Capital, a cantarle a mis hermanos, a todos los provincianos de la provincia central. Panamá, Colón, Chiriquí, Herrera, Veragua, Los Santos, Cocle, Bocas y Darientúes tienen su ritmo también. Bailan un ritmo provinciano, que todos somos hermanos. Los cholitos y las cholitas de Panamá, vamos a meter mano, que todos somos hermanos.